Bienvenidos al programa Artística para Padres.com, un programa dedicado a los padres de niños que entrenan gimnasia artística. Mi nombre es Margot Tomé, madre de niños que entrenan gimnasia artística, y quiero compartir con vosotros lo que yo he aprendido durante todos estos años sobre gimnasia artística que me ayudan a disfrutar mucho más los entrenamientos. Recuerda que tienes una tienda especializada en material de gimnasia artística en artisticaparapadres.com. Y ahora pasamos al programa de hoy, en el que os hablo de cómo ayudar a tu hijo a tener éxito en la gimnasia artística. Soy padre de gimnastas, soy motivación en mi tienda online. Productos para ti, especializados para tus hijos. Y sí, voy volando en las barras paralelas, siento el poder, la fuerza con cada vuelta. En mi tienda artística encuentras satisfacción para tus hijos, la gimnasia, su corazón. Si tu hijo o tu hija ha decidido entrenar gimnasia artística, es importante que sepas cómo apoyarlo para que logre el éxito que busca. Esta disciplina deportiva exige mucha dedicación y esfuerzo, y una ayuda adicional por parte de los padres puede ser una gran motivación para los atletas. A continuación, veamos algunos consejos sobre cómo ayudar a los niños a tener éxito en este deporte. Por un lado, hay que establecer unas metas. El primer paso para ayudar a tu hijo a tener éxito en gimnasia artística es establecer las metas realistas para él. Estas metas pueden ser a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la edad del niño. Por ejemplo, un niño de 8 años de edad podría tener como objetivo hacer un salto mortal completo para su próxima competición, mientras que un atleta más maduro podría tener como objetivo mejorar su técnica en un ejercicio determinado. Establecer estas metas les va a ayudar a motivarse y alcanzar el éxito en la disciplina. Será el club el encargado en marcar estos objetivos, pero sería muy interesante que lo comentasen en casa y poder participar toda la familia de los logros que vayan viniendo. Por otro lado, es importante ofrecer apoyo. Otro consejo para ayudar a tu hijo a tener éxito en gimnasia artística es ofrecerle apoyo y alentarlo a seguir entrenando. Muchas veces los niños pueden sentirse abrumados por los diferentes ejercicios, incluso pueden tener miedo. Los retos a los que se enfrentan al practicar esta disciplina muchas veces son muy exigentes. Apoya a tu hijo y hazle saber que estás ahí para él, porque eso va a ser una excelente manera de motivarlo a seguir adelante en sus entrenamientos y que no se frustre si en determinado momento no llega a los resultados esperados. Lo importante es la constancia, y con el trabajo y con la práctica es como se consiguen las cosas. El tercer punto será que le proporciones un equipo adecuado. Para ayudar a tu hijo a tener éxito es interesante que tenga un buen equipo. Es importante que el equipo sea seguro y además adecuado para su edad y para la habilidad. Esto incluirá que tenga en casa, por ejemplo, una colchoneta para entrenar. Una barra de equilibrio no hace falta que la tenga en casa, pero sí existe algunas veces barras de equilibrio que se compran para poner en el suelo donde la niña puede practicar. Puede también tener un trampolín o trampolines para hacer saltos o camas elásticas. Esto se puede tener en casa, pero normalmente, si ves que en casa no tiene sitio, en el club suelen tener estos aparatos y al final, con la constancia, no hace falta estar todo el día saltando, sino que la constancia y el ir todos los días que tenga entrenamiento es lo que ayuda a tener buenos resultados. También existen otros aparatos que pueden tener en casa, como pueden ser air tracks, como pueden ser, pues a lo mejor, una seta para hacer molinos, pero también hay unos parques en las ciudades en los que pueden poner unas anillas y colgarlos en estos parques y hacer sencillos ejercicios de gimnasia si es que quieren practicar a mayores, además de lo que practican en el club. Este equipo es muy importante, si lo compráis, que esté con buen mantenimiento, que sea seguro y que se revise si está en las condiciones óptimas para utilizarlo, porque se pueden caer, se pueden lastimar y eso no compensa. También deberías preocuparte de proporcionar un entorno adecuado, porque significa que si hay un espacio cómodo al aire libre y en el que el niño esté a gusto para entrenar, va a disfrutar más del entrenamiento. Igual que en el club, si va a un club en el que está contento con la gente con la que entrena, que hay niños de su edad, que los profesores o los entrenadores son agradables, para él va a ser mucho más gratificante que ir a un sitio en donde vaya a sufrir mientras hace deporte. Si es posible, intenta que sea un área de entrenamiento iluminado, espacioso y con buena temperatura. No en todas las ciudades hay muchos clubs y a veces tienes que elegir el club que te toca, que te queda más cerca de casa. Pero sí es necesario que vigiles si el niño está disfrutando de los entrenamientos y si ves que no los disfruta porque las condiciones no son buenas, tampoco estaría de más plantearte pues cambiar de disciplina. Por otro lado, aquí sí que tienes mucho que hacer. Es importante que los niños que entrenan gimnasia artística o cualquier otro deporte tengan una dieta saludable. Han de comer alimentos nutritivos y evita a toda costa los alimentos procesados. Os voy a dejar un enlace al blog mimododevida.com en donde tienen un montón de consejos para hábitos saludables y alimentación basada en comida real. Una dieta saludable va a incluir frutas, verduras, proteínas magras, granos integrales y lácteos. Y esto va a ayudar a los atletas a obtener energía necesaria para sus entrenamientos, porque un deportista necesita energía y es fundamental que toda esta energía que ingiera sea de la mejor calidad posible. El siguiente paso es que mantengas al niño o a la niña motivado. Los atletas deben mantenerse motivados para tener éxito. El que les guste el entreno es muy importante. Los padres, por lo tanto, debemos alentar a los hijos a seguir entrenando, pero tampoco insistirles demasiado ni forzarlos. Pero desde luego no debemos desanimarlos. Si las cosas se ponen difíciles, debemos decirle que lo están haciendo bien, pero que es una progresión y que con la práctica se mejora. Podemos ayudar a los atletas a visualizar las metas y a recordarles por qué decidieron entrenar esta disciplina. Esto va a ayudarles a que se mantengan enfocados en los entrenamientos y que puedan llegar al éxito que buscan. Como conclusión, para que consigas el éxito de la gimnasia artística de tu hijo, debes ayudar a tu hijo. Y para eso es importante que te comprometas también a ofrecer el mejor apoyo posible para que ellos puedan conseguir sus resultados. Hay que establecer unas metas realistas, no agobiarse con estos objetivos y que el niño disfrute durante el trayecto, proporcionar el equipo adecuado y necesario y que nos requiera el club, intentar darles una dieta saludable, nutritiva y animarles y motivarles con nuestras conversaciones y preguntándoles por sus intereses y sus progresos. Si sigues estos consejos, tu hijo o tu hija tendrán las mayores posibilidades de lograr el éxito que ellos desean. Hasta el próximo programa. Soy Margot Tomé y te recuerdo que en artísticaparapadres.com tienes una tienda especializada en productos de gimnasia artística. Te recomiendo, te doy los tips para comprar el material que mejor se adapta según la disciplina y la edad, y puedes escribirme para solicitar cualquier información del material que necesitas y cuál es la mejor opción de compra. Quedo a tu disposición para cualquier consulta sobre este tema, de todas formas, en mi web artísticaparapadres.com. Soy padre de gimnastas, les doy motivación en mi tienda online. Productos para ti, especializados para tus hijos. Y sí, voy volando en las barras paralelas. Siento el poder, la fuerza con cada vuelta. encima.